se decreta que los hombres quedan libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con su mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. No es mi verso un lloriqueo, ni tampoco es un rezongo. Cuando me buscan peleo, hasta las venas me pongo. No soy héroe, ni meneo en estragos y banquetes como hacen ciertos bufones, tan valientes y chillones. Cuando se arme el bailongo, vamos a ver quién se mete. Con una hoz, un fierro, algún martillo, con una pala, con un pico, un palo, o a pura uña, a puro diente y falo, si lo demás a bala y a cuchillo, basta juntar del modo más sencillo de cada corazón el limpio halo. De todos juntos puros el regalo, la dávida total como un anillo, ponernos todos al hacer humano, que por primera vez mano con mano, todos sin aflojar media pulgada, hay que barrer, raspar la dura tierra, ponerla del revés, tras vez, tras tierra, si del lado que está no sirve nada. Cuando se arme el bailongo, vamos a ver quién se mete.